Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Si esto no es un intento de golpe, que me digan el nombre. Así comienza una inteligente columna firmada por Mempo Giardinelli, que lleva por título Sobre el golpismo y la violencia, publicada por Página 12 el jueves pasado. Un día en el cual todas las miradas y los sentimientos de la ciudadanía auténticamente democrática estaban alertas en defensa de las instituciones republicanas ante la protesta, el reclamo, el alzamiento de un sector de las fuerzas de seguridad. Y me parece interesante releer esta columna de Mempo y cotejarla con el enfoque que le han dado a este tema, a esta crisis, otros medios periodísticos. Precisamente, La Nación del jueves pasado, en la tapa, cubriendo a las 6 columnas de todo el ancho de la tapa, decía por título: echan a los jefes de gendarmería y prefectura, pero crece la protesta. Y este título venía acompañado por una fotografía elocuente donde un conjunto de uniformados aplaudían precisamente el reclamo, pero también de alguna manera la connotación de esta forma de expresar la noticia era el aplauso a la línea editorial de el diario La Nación. Porque al lado de esa foto se publica una columna de Carlos Pagni, una de las plumas estrella del matutino fundado por Bartolomé Mitre, nota que lleva por título Del desbarajuste al reclamo más doloroso. Y comienza diciendo: el kirchnerismo acaba de garantizar, con otro antecedente, su ingreso a la historia grande de la impericia administrativa. O sea, no llama a la calma, a la concordia, a terminar con este reclamo indebido, inconstitucional, sino que hace hincapié en la consabida crítica de este matutino a la gestión gubernamental. Y termina esa columna, en la página 10 del diario, diciendo: inesperado inconveniente, una tenaz leyenda urbana venía anticipando que el dichoso 7D, la gendarmería, debía ingresar en las instalaciones de Clarín para imponer el artículo 161 de la Ley de Medios. Habrá que pensar otra estrategia, termina diciendo Carlos Pagni. Y por su parte, como decía al comienzo, Mempo Giardinelli plantea que no hablo de los prefectos y gendarmes que se sublevaron y que son, desde luego, trabajadores y como tales tienen reivindicaciones y derechos. Admitamos que las de ellos en esta ocasión fueron justas y atendibles. No es de ellos que hablo en esta reflexión. Pero sí de la impresionante histeria de los golpistas, de los viejos fragoteros, los profesionales y los nostálgicos con resurrecciones periodísticas como la del señor Aldo Rico. Como viejos lobos que salen a ladrar, desesperan por tumbar al gobierno constitucional a como dé lugar, a cualquier costo. Azuzados desde atrás, sostiene Mempo Giardinelli en esa columna, por La Nación y Clarín, verdaderos interesados en la caída de un gobierno que los vuelve locos porque quiere que se cumplan ciertas leyes que afectan sus intereses. Y aquí está precisamente la clave del tema: los intereses afectados de los sectores tradicionales del privilegio. Es importante tenerlo en claro, porque a los argentinos y argentinas de buena voluntad nos ha costado mucho sangre, sudor y lágrimas la democracia que pudimos conquistar y que estamos tratando de consolidar. No podemos, bajo ningún concepto, permitir que se vulnere la Constitución Nacional y que se eche abajo todo este sacrificio y este esfuerzo para consolidar un país con democracia, con equidad distributiva, con justicia para todos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Hola, estimados y estimadas oyentes, les damos como siempre la bienvenida a nuestro programa con el deseo de que la semana que estamos próximos a comenzar nos encuentre unidos y organizados, ¿no es verdad, Liliana? Así es. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo están todos y todas? Bien, muy bien. Por cierto, preocupado por lo que ha venido pasando esta semana y que ya hemos comentado en el editorial, pero vamos al programa de hoy y les comentamos que en el transcurso de la semana que pasó nos visitó en el edificio del Centro Cultural de la Cooperación la senadora nacional por Jujuy, Liliana Fellner. Aprovechamos la oportunidad de su grata presencia para grabar con ella una entrevista que vamos a escuchar en el día de hoy. A lo largo de la charla hablamos de lo que representa la cultura en una sociedad, de la economía solidaria, de la red de parlamentarios cooperativistas y de otros temas que hoy queremos compartir muy especialmente con todos ustedes. Y el primer sábado de octubre es el Día Internacional del Agua, Edgardo. Hoy, en Desde la Gente, vamos a tomarnos unos minutos para hablar de un elemento que es indispensable para la vida. Nos tomamos unos minutos y unos tragos de agua, por supuesto. Y les contamos que en Córdoba, en Villa Carlos Paz, para ser más precisos, el Ejecutivo Municipal esta semana tomó la decisión, la dramática decisión, de confiscar las acciones que la Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz, la COPI, tenía en la red de distribución de gas. Un tema absolutamente injusto, y sobre eso vamos a hablar hoy con el gerente de la COPI. Y hacia el cierre de nuestro programa, esperemos que nos queden unos minutos para recordar a Ernesto Che Guevara en un nuevo aniversario de su asesinato. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente, comunicación telefónica. Y tal como decíamos al inicio de nuestro programa, vamos a conversar con el gerente general de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, la COPI, a raíz de una situación muy compleja que se ha planteado con el municipio local. Vamos a charlar con Alejandro Tati Eguiguren. ¿Cómo estás, Alejandro? Oh, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto. Por favor, contanos cuál es la situación actual que se le ha planteado a la cooperativa y cuáles son las perspectivas. Bueno, se ha confiscado en las acciones que teníamos en Carlos Pajás. Teníamos 50% de acciones y se nos han confiscado 48,5%. Nos sacan los directores, tenemos dos directores y éramos 50% de los accionistas, o sea que ya no tenemos más representación. Es una situación muy grave. Se ha planteado una fuerte disputa en contra de la cooperativa. Ya hace 5 años que no tenemos contrato de concesión de agua y los pasos a seguir es la quita de la concesión de la prestación del servicio de agua. Es paradójico porque la cooperativa ha hecho una contribución importantísima, extraordinaria al servicio, no solamente de agua corriente, de redes cloacales, sino también otras prestaciones, ¿verdad? Sí, la cooperativa es la única prestadora del servicio de agua que ha completado el 100% del ejido urbano con cañería, con conexiones individuales y con medidores ya hace 2 décadas. Que en Carlos Paz no hay un solo lugar, una sola familia que no tenga conexión de agua, aun aquellas que no pueden pagarlo. Ha hecho 60.000 metros de cañería de gas, 5.000 metros de cañería de hierro para gas natural, una cámara reductora de presión y una cámara odorizadora, y ha dado un 50% más de conexiones de gas cuando el promedio del país ha sido del 26% de aumento de conexiones del 2004 a la fecha. Pero bueno, también ha dado una fuerte lucha de resistencia cultural, política, ideológica durante los años del menemato en contra de las privatizaciones dentro de la sociedad y dentro de las federaciones, muchas de ellas que habían felicitado a Menem porque pensaron que los servicios iban a ser trasladados a la cooperativa. Todo ese proceso de lucha en un lugar muy particular como es una ciudad turística ha dejado muchísima herida en los grupos más concentrados del liberalismo económico y político, y este es el momento de cobro de toda esa ardua resistencia Por eso es que estamos atravesando esta situación. Se ha conformado un gobierno con un núcleo muy duro, muy brutal encima, porque no es el liberalismo de hace 20 o 30 años, es el liberalismo más ilustrado, este es un liberalismo más burdo, más brutal, y que bueno, ha tomado como primera medida este ataque en el año internacional de las cooperativas con la COPI, que tiene un fuerte arraigo cultural, con una inversión muy fuerte en prestación de servicios en lugares marginales, prestación de servicio telefónico en zonas casi cuasi rurales, un banco de sangre, la ejecución de la obra de cloacas, una ayuda solidaria permanente, prácticamente dos o tres acciones solidarias por semana. Bueno, toda una historia larga y próspera de lucha, de solidaridad y de resistencia cultural. Alejandro Guiguren, ¿cuáles serían los próximos pasos posibles? ¿Apelar ante la justicia, por ejemplo? ¿Han recibido también la solidaridad del Movimiento Cooperativo Argentino? Nosotros seguimos en plan de lucha. Una vez que se promulgue la ordenanza, que ya pasó el Ejecutivo, luego viene una presentación judicial, una cautelar y un juicio que cuestiona el fondo de la cuestión jurídica, que es la declaración, los motivos de la declaración de utilidad pública por el cual se apropian de estas acciones. Y por otro lado, seguir defendiendo las prestaciones del servicio de agua, que es ya adelantado el intendente y su grupo político, su intención de estatizar la prestación del servicio de agua, que es el servicio fundamental que presta esta cooperativa. Alejandro, vamos a estar muy atentos a la evolución de este conflicto, de esta situación que realmente nos preocupa, y desde ya les hacemos llegar un fuerte abrazo solidario a todos los componentes de la cooperativa, consejeros, trabajadores, funcionarios y por supuesto a la comunidad de Villa Carlos Paz. No, Edgardo, el agradecimiento es para vos en forma particular, a toda la gente del movimiento cooperativo que ha brindado su solidaridad, que han estado presentes en el autazo que hicimos la semana pasada, unas 20 cooperativas con sus camionetas, y realmente uno cosecha lo que ha sembrado dentro del cooperativismo y a veces cosecha mucho más. Un fuerte abrazo, Alejandro, y hasta todo momento. Hasta todo momento. Hemos dialogado con Alejandro Eguiguren, gerente general de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, la COOPI. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. El próximo lunes 8 a partir de las 20 con entrada libre y gratuita, música popular contemporánea del Uruguay. Gustavo Colman de Uruguay y Walter Alegre de Argentina presentan imperdibles recitales de artistas uruguayos en HD. Un espectáculo de autores en vivo, una serie de recitales de Agadu que promocionan el quehacer y desarrollo de los artistas y creadores uruguayos. Shows especialmente desarrollados para televisión, grabados en alta definición. Estará presente además Popo Romano, músico y protagonista de La Noche Montevideana. Reiteramos entonces, lunes 8 de octubre a las 20 en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, música popular contemporánea del Uruguay, con entrada libre y gratuita que se obtiene una hora antes en la puerta de la sala. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas para abordar las necesidades económicas y sociales de los pueblos. José Orbaiceta, miembro de la cooperativa platense Ferrograf. Toda mi experiencia laboral ha sido en el cooperativismo de trabajo. De alguna manera soy un testimonio viviente de que se puede pasar toda una vida en una empresa gestionada por los propios trabajadores, donde los trabajadores somos dueños de los medios de producción, dueños de la empresa, la gestionamos y nos distribuimos los resultados. Con esto demostramos, digamos, que pueden existir empresas sin patrones. En una cooperativa, una voz es un voto. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas. Asuntos pendientes es el título de la última obra teatral de Eduardo Pavlovsky, que próximamente presentará en el Centro Cultural de la Cooperación. En una entrevista con el especialista Jorge Dubati, publicada en la revista del CCC, se evidencia la preocupación de Pavlovsky por el futuro de los jóvenes en la sociedad actual, especialmente los de las clases bajas y marginales. Uno escribe sobre dos o tres temas, afirma Pavlovsky. Beckett escribió sobre dos temas. La relevancia está en cómo esos temas se diversifican para producir un fenómeno de multiplicación y logran hacer pensar al espectador. Han surgido nuevos problemas sociales y yo he querido estar con esos problemas en escena. Esta obra es una manera de estar en el teatro con una subjetividad social nueva que hace cómo vive en su cotidianeidad un sector marginal de la población, en el que la burguesía no está pensando. Hay que trabajar teatralmente sobre estos temas y especialmente sobre el fenómeno de subjetividad que aparece cuando estos temas se transforman en odio. Mi teatro propone que se hable más de estos temas. Hay que pensarlos en términos de salida futura para la nueva generación. La entrevista completa puede leerse en www.centrocultural.com y allí buscar la revista del CCC. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. En este segmento de nuestro programa, como es habitual, pasamos revista a las múltiples publicaciones que vamos recibiendo, pero hoy seremos muy concretos y muy breves. En mi caso, tengo a la vista la última edición de Lazos Cooperativos, que por supuesto trae el isologotipo del Año Internacional de las Cooperativas y un interesantísimo sumario que les recomendamos. En particular, una nota con la que arranca la revista y que lleva por título El acto cooperativo y su tratamiento tributario, por el contador Rubén Alfredo Mazón. Bueno, yo quiero dar una noticia para felicitar al CCC en su primera década, porque ACE, la Asociación de Cronistas del Espectáculo, le entregó un premio al Centro Cultural de la Cooperación. Y quiero rescatar las palabras de Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural, en ocasión de recibir el premio. Él dijo: "Este es un premio institucional, por lo tanto lo agradezco en nombre de todos los artistas e investigadores del Centro Cultural. Nosotros levantamos este edificio con espacios para muchas actividades y con escenarios para la representación dramática en el mismo momento en que por la calle Corrientes se veía el drama que estaba viviendo el país. Allá por 2001-2002 estábamos en plena crisis, en el país había hambre y todos estábamos llenos de incertidumbre. Mientras muchos lugares cerraban, desde el movimiento cooperativo decidimos construir una casa de la cultura. Siempre abogamos por una cultura crítica que hiciera un aporte para la construcción de un país desde una perspectiva de la libertad, porque la creación es fundamentalmente una lucha por la libertad". Así es. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Esta madre vigila con celo ejemplar la higiene hogareña y no deja pasar por alto suciedad alguna en las manos de su hijita. Madre cariñosa, se preocupa permanentemente del bienestar de sus hijos. Pero desgraciadamente se le escapa un detalle. Señora, esa camilla abierta. Usted no ha pensado en los niños de otras madres. Agua, agua pura y cristalina, culminación de un costoso y prolongado proceso. No deje que escape a raudales de una canilla abierta por descuido. Ayúdenos, colabore para que sigamos disfrutando de este bien. No derroche agua. Cumplirá así un deber de solidaridad humana y contribuirá también a evitar que sea necesario medirla y cobrarla para garantía de los intereses de la comunidad. Así comienza el documental SED, Invasión Gota a Gota, de Mausi Martínez. Y viene a cuento porque desde la década de los 90 se instauró, el primer sábado de octubre, como Día Interamericano del Agua. El mismo documental nos explica la importancia del agua. Somos agua. El planeta Tierra está rodeado de agua. Pero 3 millones de personas al año mueren de sed. o mueren por beber aguas insalubres. Solo una de cada tres personas en el mundo tiene acceso al agua potable. El 97,5% del agua disponible en el planeta es salada. El 2,5% del agua restante es dulce y está en proceso de pérdida. De ese 2,5%, el 70% es utilizado para el riego agrícola. El 10% sirve a la industria, entretenimientos, usos municipales y domésticos. Con el resto producimos electricidad. Efectivamente, el planeta está rodeado de agua y, como se decía, uno de cada cinco habitantes no tiene agua potable. Pero en América del Sur, abarcando los cuatro países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, duerme silencioso el acuífero guaraní, una reserva subterránea capaz de abastecer de agua pura a todo el planeta por los próximos 200 años. Un recurso que ha sido detectado por quienes ya han extinguido sus recursos acuíferos. Miguel Augé, geólogo de la Universidad de Buenos Aires, explica la importancia y la dimensión del acuífero guaraní. La reserva de agua dulce es entre 40 y 50 mil kilómetros cúbicos. Es suficiente para abastecer, digamos, a toda la población del mundo, que son 6 mil millones de habitantes, durante 200 años, a 100 litros día por habitante. Para que ustedes tengan una idea también, ese volumen es equivalente a una cisterna, o sea, un tanque, ¿no es cierto?, que tuviera la superficie de la capital federal de Buenos Aires, que son 200 kilómetros cuadrados, y que tuviera 200 kilómetros de altura. Un avión vuela 10 kilómetros de altura. 200 kilómetros son 20 veces más de lo que vuela un jet, o sea, la altura que vuelan los satélites. Es una reserva fenomenal de agua dulce. Efectivamente, el acuífero guaraní se trata de una reserva fenomenal de agua dulce. Como todo el mundo sabe, el consumo mundial del agua se incrementa a un ritmo mayor que el crecimiento de la población humana. En solo dos décadas se transformará en un recurso escaso. Es claro que los poderes mundiales tomaron debida nota del asunto. ¿Y en qué andan? Por un lado, en la instalación de bases militares en donde se encuentran los recursos naturales de nuestra región, bajo el esquivo concepto de la lucha antiterrorista. Y por otro, insistiendo con la privatización del agua. Agua, te miro y te quiero, parecen decir los marines y las grandes potencias, aunque es mucho mejor escucharlo en boca de Horacio Fontova. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua. Bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla. Quiero que me hagas cosquillas. Siempre sonido sonriente. Dame, que es grande mi confusión. Agua, de Ciro, por Horacio Fontova. Agua, cayendo del cielo. Agua, con furia y sin freno. Lava todos mis recuerdos. Amén, tus hojas la bendición. Guerras, amores y fuegos, fuegos, relámpagos, truenos, barcos, montañas y sueños, todo descansa en tu corazón. Me envolvía. amanecer desnuda en tu ritual. Y así te encuentro serena siempre. Era clara, era vida, de mis manos escurría. Ya sabemos cómo esto es. Hay uno y si hay dos, no hay dos sin tres. Ya sabemos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Y tal como les comentábamos al inicio de nuestro programa, en el transcurso de esta semana nos visitó gratamente en nuestro edificio del Centro Cultural de la Cooperación la senadora nacional por Jujuy, Liliana Fellner. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Queremos justamente hablar para compartir con nuestros oyentes acerca de lo que significa esta flamante red de parlamentarios nacionales y provinciales del cooperativismo. No, un gusto para mí, por empezar, la agradecida soy yo a este espacio, a poder compartir con ustedes. La verdad que desde que llegué a este lugar estoy admirada porque nunca imaginé este centro cultural. Acabo de pasar por el teatro viendo una gran cantidad de chicos, ¿no? Viendo ese teatro negro, compartiendo, riéndose, admirándose y maravillándose de lo que es el teatro que tanto nos gusta. Y alguien me decía, son niños que a veces no solamente es la primera vez que ven un teatro en una sala de estas características, sino a veces la primera vez que vienen a la capital, ¿no? Así es. Y me hacía acordar en la época que estaba como secretaria de Cultura allá en mi provincia de Jujuy, que tenemos nosotros un teatro que es el teatro más antiguo del país, ¿eh? Ajá. Sí, el Teatro Mitre es el teatro que es más antiguo que el Colón, incluso, y es el único que ha conservado en los años su nombre, porque la verdad que el teatro más antiguo del país es el ex Rivera Indarte de Córdoba. Fue el primero inaugurado con la misma técnica y la misma arquitectura, casi les diría, que el Colón, y el segundo fue el de Jujuy, y el tercero fue el Colón. Ese Teatro Mitre, que yo lo digo y siempre a veces lo hablo, y perdónenme en este espacio cultural, yo lo conocí después recibida ya de bioquímica, cuando volví a Jujuy, porque era un espacio donde entraba una élite, nada más, y donde claro. El resto nos parecía que no podíamos entrar. Yo vivía en el interior, en un lugar que se llamaba Centro Forestal, les dije que volvía recibida, y fui porque entré a trabajar a un laboratorio bioquímico donde el dueño de ese laboratorio pertenecía a la fundación del Teatro Mitre, y así lo pude conocer. Bueno, los años la vida me regalaron y fui finalmente secretaria de Cultura de mi provincia, y una de las primeras cosas que hice fue esa, ¿no? Organizar con teatro para niños la venida de chicos del interior profundo de mi Jujuy al Teatro Mitre. Y yo me acuerdo lo que era compartir con esos chicos, con las maestras o los maestros que los acompañaban, el hecho de llegar al Teatro Mitre y poder ver el teatro, y también para mi provincia era muchas veces para esos niños la primera vez que iban al San Salvador de Jujuy. Así que estar, y les digo que estoy bueno con esta cosa del recordar y del decir, pucha, cuánta cosa se puede hacer a través de la cultura, ¿no? Y ustedes a través del cooperativismo. Así es, y para nosotros es un gusto enorme contar con tu grata presencia, como lo dije al comienzo, y esta sensación tan importante y tan impactante de ver a los chiquitos que vienen desde, a veces no mucha distancia, pero efectivamente la primera vez que llegan al centro, y para ellos es un hecho mágico, para ellos, las maestras, los padres que los acompañan. Es mágico y no se olvidan más. Se olvidan más. Yo tengo gente que hoy todavía se acuerda, que ya son adolescentes, ¿no es cierto? Y me dicen que se acuerdan de esa vez que fueron, y porque uno ahora ya desde la política empieza a recorrer de otra forma aquellos lugares del interior de la provincia, y se acuerdan de cuando fueron a San Salvador y se acuerdan de lo que vieron en el teatro. La cultura es maravillosa. Nos abre la imaginación, nos abre la cabeza, igual que la comunicación, ¿no? Y sobre todo la radio. Yo suelo repetir con frecuencia en distintas circunstancias una frase de José Martí que me quedó muy grabada: ser cultos para ser libres. Por supuesto. Y este edificio, esta casa, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, justamente tiene una frase al inicio, en la entrada, que habla de la batalla cultural, digamos la madre de todas las batallas para llegar a la utopía. Así es, incluso anteayer estuvimos en la Universidad Interamericana hablando de integración, y hablamos de economía social como motor de desarrollo en el Mercosur. Y ahí hablamos de la integración y se dijeron muchas cosas, ¿no? Como el código aduanero, esa economía dura, pesada, de los grandes intereses, ¿no? De cómo hacer para comercializar mejor. Veía que muchos de los que hablaban decían la cantidad de personas y la cantidad de tierra uniéndonos los países del Mercosur y dando como eso el gran mercado al que nos estábamos enfrentando en este poderoso Mercosur, ¿no? Pero realmente no vamos a lograr la integración hasta que no demos esto que acabas de decir, que es la batalla cultural. La integración real va a empezar por lo cultural, va a empezar por esta economía, cuando estábamos hablando allí, que de las cooperativas en especial, o de esta economía solidaria o social, que es finalmente la que lleva el desarrollo autóctono, no el desarrollo impuesto por otro lado. El desarrollo entendiéndolo como calidad de vida, como mejoramiento desde los servicios, desde lo cultural, desde los alimentos. Porque quién no, sino el que está en territorio, como son las cooperativas, los que hacedores de la economía social, los que más conocen la problemática y la dinámica de su lugar. Y ellos son los que llevan adelante este desarrollo. Y por eso yo defiendo esto, porque para mí ese es el desarrollo de la gente del lugar, sin ser el desarrollo impuesto que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Y con esa fuerza y con esa convicción, por algo te han designado presidenta de la Red de Parlamentarios Cooperativistas. Que tiene una tarea enorme por delante, ¿verdad? Pero vos bien dijiste, muy nuevita, muy nuevita. Y hablábamos con Valeria Mutuberría, que la vida también ha querido ponernos en un camino, ¿no? Y es ella también el motor de todo esto. La verdad que empezar con la mesa directiva. lograr que senadores y diputados de las distintas bancadas, de las distintas ideologías, como deben ser las cosas para tener un equilibrio, pudiésemos conformarnos en esa mesa 6 senadores y 6 diputados nacionales, que cada bancada, cada jefe de bancada ha designado quién tenía que ir a esa mesa. Empezar a organizarnos desde la mesa en cómo hacíamos para conformar esa red, y que, como todas las cosas que ustedes saben que se conforma, y sobre todo yo muchas veces digo, la economía social o cooperativa suena lindo al oído de todos, tiene una buena imagen. Es verdad. Y cuando uno dice, formemos una red de cooperativas, muchos todos dicen, vamos, sí, ¿para qué? No sé, pero nos pongamos en la red, ¿no? Pero el para qué no sé, a veces uno dice, ah, no, entonces no. Pero si el para qué no sé y uno le puede dar el para qué sí estoy, es cuando empezamos a tener gente y a poder darle un movimiento a todo. Así que, bueno, primero conformamos esta red, que le decía, 12 senadores, 12 diputados. Allí se eligió una mesa directiva de la red, que es un presidente, un vicepresidente y una secretaria. Vicepresidente, yo digo que he tenido el honor de que acepte ese cargo de vicepresidente el diputado Carlos Heller. Y digo el honor porque yo no vengo del mundo cooperativista, puedo tener los mejores sentimientos, puedo tener mi opinión, sé cómo es el movimiento cooperativista, estudiarlo, ¿no es cierto? Pero siempre se necesita aquel que venga, ¿no? De ese movimiento, porque tiene otras ideas, otros empujes, otra forma de ver en su diario aprender y en todo lo que pudo él hacer en la vida. Y es secretaria la senadora Igonet de La Pampa, que ha sido intendenta de un pueblo allá en La Pampa y con mucha, mucha injerencia en lo que tiene que ver el tema cooperativista. Así que la verdad es que esta mesa directiva, los tres que estamos, cada uno con sus capacidades y cada uno con sus formaciones, estamos llevando adelante lo que es la mesa y ya conformándose la red. Una gran cantidad de senadores y diputados se han inscrito en la red, se han tomado determinados espacios para que ellos se inscriban, uno es más económico, el otro financiero, el otro hablando de cooperativas de trabajo, para empezar a trabajar en cada uno de estos espacios. Si a mí alguien me pregunta cuál es el fin es una gran ley, el fin es pensar entre todos una ley sobre economía social, volver a tomar la ley de cooperativista, y puede ser, en el futuro puede ser, pero hoy es visibilizar lo que es la economía social en el país y lo que significan para las dinámicas económicas de nuestro país el movimiento cooperativista. Liliana, una pregunta inevitable es la convivencia con estas distintas vertientes del pensamiento político. Me imagino que tratándose de una red de cooperativa o de parlamentarios cooperativistas hay un clima de armonía y de comprensión mutua, ¿verdad? La verdad que sí, porque encontramos coincidencias, muchas coincidencias, y vamos a trabajar sobre esas coincidencias. Yo hablaba del diputado Carlos Heller y que para mí era un honor que él esté en la vicepresidencia. También quiero decirles esto, hemos arreglado que un año la presidencia es para el Senado y al año siguiente es para diputados, en esto que tiene que haber una sana armonía entre diputados y senadores. Cuando uno empieza a ver los que se han empezado a inscribir ya en la red, hay de todos los partidos también, y así debe ser, y bienvenidos que así sea. Lógicamente, en algunos temas vamos a discutir, y bueno, y tendremos que ver de formarnos una idea y de avanzar. Y también en este sentido quiero agradecer muchísimo, porque cooperar enseguida se ha puesto a disposición nuestro, a un trabajo en conjunto, como tiene que ser todo esto. Y hace unos días en Paraná hemos firmado un convenio de mutuo apoyo, mutuo acuerdo, mutuo trabajo entre uno y los otros para poder avanzar y para poder trabajar en lo que se necesite para el fortalecimiento y el desarrollo del movimiento que llevan adelante, ¿no? Liliana, ¿cómo está previsto ampliar la red? Porque tengo entendido que van a convocar a las legislaturas provinciales y también a la de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual me honro en formar parte. Sí, señor. En ese sentido, ya se han acercado, y digo, también vos has estado ya charlando con nosotros, poniéndote a disposición y queriendo llevar esta bandera de la red a la legislatura de acá. Así que bienvenido y esperamos el trabajo, porque creemos y debemos llegar hasta los consejos deliberantes. Claro. Tiene que ser como una pirámide, esto que se vaya extendiendo hacia todos. Vamos a mandar a los presidentes de cada una de las legislaturas una nota que se va a salir en esta semana, pero muchas veces en esto del trajín que tienen el diario a diario los presidentes, a veces esas notas quedan por ahí. Necesitamos, como en el caso tuyo, de aquellos legisladores, de aquellos diputados que tomen la bandera de esta red y la empiecen también a conformar en cada uno de esos lugares. Así que bueno, ya contamos con la legislatura porteña, con vos, Edgardo. Ya se han presentado otros legisladores, bueno, uno de Jujuy también está ya tomando estas banderas, alguien también, por supuesto, de allá de Rosario. Así que bueno, terminada esta semana de conformar el tema de la red nacional, o sea, legisladores nacionales, empezamos ya con el trabajo en este fin de mes de septiembre, principio de octubre, en las legislaturas provinciales de cada una de las provincias. Y de allí aquellos legisladores tendrán el trabajo de hacerlo en los consejos deliberantes, a donde podamos llegar. Es lindo, suena bien. Yo creo que en un trabajo en conjunto, contando y esperando, y seguramente así va a ser porque lo han demostrado hasta ahora, con un gran acompañamiento y ese trabajo en conjunto con Cooperar, creo que los caminos están dados. Sí, claro que sí. Los caminos están dados, decía la senadora Liliana Fellner en esta primera parte de la entrevista que grabamos con ella esta semana. Lo invito a que en unos minutos escuche los pasos que los legisladores cooperativos están dando para lograr un entramado en América Latina. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. En el marco del tercer Festival Internacional de Danza Independiente COCOA 2012 y el 44 Festival Internacional Encuentros, se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación las obras IES y TOAI. IES, Intersubjetividad en Escena Simultánea, estreno simultáneo España y Argentina. Dos escenas, dos espacios reales, un punto de fuga, un ciberespacio. Dos tiempos alterados. Idea y dirección general de Liliana Tasso. Intérpretes en Argentina, Liliana Tasso, Laura Figueiras, Luz Lasalle y en España, Margarita Bergamo, Tuyen Benet y Ivana Miño. TOAI. Se pregunta, ¿qué permisos dará este espacio? ¿Es posible interpelarlo y modificarlo? Aunque se mezcla con aquellos otros espacios que se instalaron en el cuerpo y en la memoria, por un momento intentamos moverlo y habitarlo, ante la posibilidad de que se convierta en lugar. Idea y dirección de Mariela Ruggeri, intérprete Luis Monroy. Danza independiente todos los jueves de octubre a las 20 horas en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Seguimos con Desde la Gente y ahora escuchemos la segunda parte de la entrevista que esta semana realizamos con la senadora nacional Liliana Fellner, presidenta de la flamante Red de Parlamentarios Cooperativistas. Nos habla ahora de la red a nivel regional. Ahí está encargado Carlos Heller. Ajá. Carlos Heller ha sido electo en todos los países, y esto ha sido muy importante, un reconocimiento también para el diputado. En Panamá, en una reunión que se tuvo allá, que estaban también los cooperativistas, por parte de Parlatino, porque esto nace en un convenio ASI Regional América, ASI América, con el Parlatino. El Parlatino, ustedes saben que son legisladores del Parlamento Latinoamericano. Ahí se hace un convenio en donde se propone formar esta red de cooperativas a nivel latinoamericano. Lógicamente en esto hay países que están muy avanzados, como pueden ser los países del Mercosur, para qué vamos a decir de Argentina, Uruguay y Brasil. También lo tiene Venezuela y también lo tiene Paraguay. Así que en ese sentido hay países que están muy avanzados. Pero hay otros países, como podrían ser países muy chiquititos, como por ejemplo Aruba, en donde no tienen ningún conocimiento de lo que es una cooperativa. Incluso cuando hablábamos de economía social en la comisión nos preguntaban, qué era la economía social, de qué estábamos hablando cuando hablábamos de economía social. Por eso decía que no todos los países tienen exactamente el mismo desarrollo, la misma participación y historia en cuanto a lo que significa el cooperativismo y la economía social. Bueno, para qué decirnos nosotros también en los gobiernos anteriores, ¿no es cierto? Esto toma una fuerza, una relevancia y una visibilidad. Me estoy refiriendo, y acá que nadie se me ofenda, en lo que significa a los gobiernos, a la parte institucional, porque yo considero que muchas de las cooperativas es lo que nos han sostenido como una red en los años muy difíciles que ha tenido esta Argentina, ¿no? Indudablemente, eran como islas democráticas en muchas circunstancias durísimas, ¿verdad? Así es, yo me acuerdo, yo vivía en un barrio de Alto Comedero y el teléfono y la luz la teníamos por la cooperativa de Palpalá, de Alto Comedero, es decir, no había la empresa que quería llegar también a esos barrios. Exactamente. Y las cooperativas, la verdad, incluso a lo de los alimentos, ¿no es cierto? Fue lo que nos sostuvo, nos pudo sostener de no caer más bajo aún de los que veníamos cayendo por malas políticas gubernamentales. Desde el 2003, Néstor Kirchner, Cristina, le ha dado una importancia. El INAES mismo, cuando escuchamos a Patricio Griffin decir cómo encontró este INAES y todo lo que falta por trabajar. Ayer estábamos hablando justamente del presupuesto, ver cuánto se le dedica al INAES, ¿no? También porque en esto es lo que va la importancia de la red, en esto de visibilizarles, les decía yo, porque hoy, claro, aquellos diputados y senadores, vamos a abrir la página donde está el INAES a ver cómo van los recursos del INAES, poder seguirlo, poder trabajarlo. Bueno, esto es la importancia de la visibilidad. Les decía, vuelvo al tema, en aquella reunión de Parlatino hace unos meses en Panamá, se designó también una mesa como conductora o promotora, mejor, de formar esta red en cada uno de los países. La única que la tiene conformada hoy, así como está, es Argentina. Brasil tiene también mucho avance, pero no tan institucional como lo hemos hecho nosotros, porque cada cámara ha sacado incluso un permiso y un beneplácito para la formación de la red, o sea, lo hemos institucionalizado. Y es lo que pretendemos también en las legislaturas provinciales. Vuelvo al tema, les decía, Carlos Heller fue ahí designado como la cabeza promotora de toda la que es la Red Latinoamericana de Cooperativistas. En ese sentido también colaboramos con Carlos, porque esto es un trabajo en conjunto, porque esto también de la integración, sobre todo de esta América del Sur, es sumamente importante. Lograr la red en el Mercosur ya sería un gran paso para la Argentina, y después poder llevar esto a nuestros hermanos latinoamericanos, bienvenido, porque esto es la América integrada que todos queremos. Así que en ese sentido, Carlos también ya se está moviendo y seguramente vamos a tener esta red a nivel latinoamericano muy pronto, muy pronto. Liliana, para culminar este gratísimo encuentro, pero desde ya te comprometemos a que a medida que avance la red nos visites nuevamente, nos honres con tu gratísima presencia para ver cuáles son las novedades. Pero seguramente por tu impronta, por tu gestión en el Senado de la Nación, se ha incorporado la temática de la economía solidaria. Y mire, eso te hasta dónde preguntar. Habíamos llegado, ¿no? Que si había, hace un tiempo se reformaron las comisiones en el Senado, existían demasiadas comisiones. Casi les diría que en un tiempo existió, por cada senador era una comisión, ¿no? Casi nada. Sí, porque cada uno quería ser presidente de alguna. Bueno, con mucho criterio se juntaron algunas temáticas que podían ir juntas y así quedaron la cantidad de comisiones que tenemos. Y había desaparecido el término cooperativas y el término economía social, mucho menos, ¿no es cierto? Mucho menos que pueda aparecer en aquella época. Sin embargo, diputados sí tiene una comisión que dice específicamente cooperativas. Entonces trabajamos en poder hacer algunos cambios en el reglamento de la Cámara de Senadores. Les cuento que no es fácil, no es que uno proponga y ya sale. Por empezar, pasa por la comisión que debe pasar, que es de asuntos constitucionales. Si todos los senadores de esa comisión están de acuerdo, recién pasa al recinto. Y necesitamos un número agravado de senadores que voten positivamente. Ajá. Así que no era nada fácil. Dos o tres veces quedó estancado este proyecto de poder reformar el reglamento y poner el nombre de Economía Social a la Comisión de Asuntos Regionales y Pymes. Bueno, finalmente lo logramos, ya hay una comisión, entonces que lleva el título de asuntos, ahí está la comisión que lleva el tema de economía social, ya está visibilizado, que era lo importante, empezar a hablar, empezar a mostrar, empezar a decir que esto es sumamente importante dentro de lo que significa el país, dentro de lo que significa la economía de nuestro país y de las regiones y de cada una de nuestras provincias. Y en ese sentido, bueno, preside esa comisión el senador Basualdo, que es un senador de San Juan, con un partido, él sale por un partido sanjuanino, y bueno, y él también ya se está moviendo muchísimo en ese sentido. Sé que dentro de poco va Patricio Griffin, va también cooperar, ha sido invitado. Así que bueno, poner un grupo de senadores específicamente en el tema es muy bueno, porque cuando uno está en una comisión, supone de que ese senador que está en esa comisión tiene que involucrarse mucho en los temas de esa comisión. Así que también hemos logrado otro grupo más, visibilizar el tema de las cooperativas, de la economía social, y ponernos a trabajar entre todos, ¿no? Seguramente vamos a coincidir en que en este año, el Año Internacional de las Cooperativas, el hecho de que la República Argentina sea pionera en este sentido de constituir una red de parlamentarios cooperativistas, y que esa red tenga una presidenta con el empuje, la convicción, en fin, y la energía y el liderazgo que vos desarrollás, realmente es un hecho de enorme importancia y muy auspicioso, nos llena de esperanza, y te deseamos de todo corazón, Liliana Fellner, el mayor de los éxitos. No, muchísimas gracias a ustedes, decirle de que los legisladores, con el convencimiento hacia dónde vamos en un país, con ese convencimiento y esa fortaleza que nos ha dado Néstor Kirchner en el 2003, con la impronta tan especial y tan orgullosa que me siento de nuestra presidenta Cristina Fernández, y con nuestra ministra Alicia Kirchner, que también le ha dado una importancia suprema a lo que significa la economía social, a lo que significa las cooperativas. Lo vemos en el INAE, a este Patricio Griffin poniendo la cabeza todo el tiempo y peleando y peleándole. Es reconstruir un país, volver a tomar lo que hablamos en un principio, ¿no? Nuestro verdadero desarrollo, por donde queremos nosotros mejorar nuestra calidad de vida. Creo que no podíamos estar ausente, el Congreso no puede estar ausente de ninguna manera, y no servían voluntades a lo mejor un poquito aisladas. Había que conformar esta red, escucharnos entre todos, con la diversidad de opiniones que tengamos entre todos, pero poder seguir avanzando, dando trabajo y mejorando la calidad de vida de este país. Así que en ese sentido, muchas gracias. Esperamos todos estar a la altura de la circunstancia y de lo que se merece el movimiento cooperativista en la Argentina. Nuevamente, Liliana, muchísimas gracias por tu gratísima presencia. Gracias a ustedes, ¿eh? Dialogamos con la señora senadora nacional por Jujuy, Liliana Fellner, presidenta de la Red de Parlamentarios Cooperativistas de la República Argentina. Nuestra lucha victoriosa desde la gente. Desde la gente. Trajo dos consecuencias. Memoria. El despertar de los pueblos de América, que vieron que se podía hacer la revolución, que palparon cómo se podía hacer una revolución, cómo no estaban cerrados todos los caminos, y cómo no era indispensable el mantenerse constante soñando. Queda poco, nada de tiempo para recordar a Ernesto Che Guevara en un nuevo aniversario de su asesinato en La Higuera, en Bolivia. Muchos dicen que su figura se masificó tanto que perdió su significado. Dicen que está en demasiadas remeras, afiches y tatuajes. Quizás no sea novedad, Humberto Constantini ya lo veía en su poema Che en diversos lugares. Y a pesar de su presencia, Vicentico reclama que ese gallo rojo nos venga a despertar. A lo mejor está debajo de la alfombra. A lo mejor nos mira de adentro del ropero. A lo mejor ese color habano es una seña. A lo mejor ese pez colorado es guerrillero. Yo juro haberlo visto de gato en azoteas y yo corriendo por los hilos del teléfono. Señor, ¿ha revisado bien adentro de su cama? Oh, John, ¿qué es esa barba que asoma en tu chaleco? Deberíamos filtrar todas las aguas de los ríos, lavar todas las caras de los negros, picar la cordillera de los Andes, poner a Sudamérica en un termo. Dicen que en Venezuela montaba una guitarra, que en Buenos Aires entraba en bandoneones y discépolos, que en Uruguay punteaba una milonga con el diablo y en el Brasil, vestido de caboclo, bajaba a los terreiros. Pero si ayer nomás saltó en Santo Domingo, si en Colombia era cumbia de los filibusteros.